sentido, mujer. Siento que tu cuerpo me envuelve y me llama. Siento que he perdido la razón. Siento que salió volando mi conciencia atrás de ti. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Visionarios. Emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Ya estamos en nuestro segmento Visionarios y hoy nos acompaña Francisco Abad, director nacional de Hall Price Ecuador, una plataforma global exponencial para el desarrollo de innovación y emprendimiento estudiantil. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros y con toda nuestra audiencia que hoy nos está escuchando en todo el país y aquellos que también nos escuchan de otros lugares por la página web. Cuéntanos, Francisco, ¿cómo aparece y con qué objetivo aparece Hall Price? Bueno, te cuento, Bernardo, Hall Price aparece en el 2009 a través de una anécdota muy chistosa. Básicamente estaba uno de los estudiantes de Hall Business School, una escuela de negocios muy importante en el mundo, tomando una clase, y en esta clase le empiezan a hablar de emprendimiento social, ¿no? De emprendimientos que solucionan problemas sociales a través de la empresa, del producto o servicio. Entonces él se queda loco porque le gusta mucho el concepto, pero dice: yo estaba involucrado en negocios, en finanzas, en Wall Street desde hace muchos años y nunca he oído este concepto. Estoy seguro que mucha gente en el mundo tampoco lo había oído. Y en las escuelas de negocios es muy común hacer concursos de casos, ¿no? Entonces te presentan un caso, tienes que formar un equipo, armar una empresa o solucionar el problema. Entonces él dice: ¿por qué no hacemos un concurso de caso que tenga que ver con un reto de emprendimiento social, un reto social global? Entonces empiezan los primeros años de desarrollarse una dinámica diferente, pero en el 2011, 2012... nace ya el reto como es ahora. Entonces lo que se hace es, bueno, hizo una alianza con Bill Clinton, con la fundación de Bill Clinton en ese entonces, y Bertie Holt, el dueño y fundador de EF, le dio $2 millones al año. Y entonces la idea es dar $1 millón como premio al mejor equipo global, y con el otro millón se opera, se crean los eventos, etc. Entonces Bill Clinton empieza a lanzar el reto cada año en su evento global, y son retos muy investigados que definen un problema específico del mundo, ¿no? Pero social. Y la idea es que los chicos cojan este reto y armen empresas con fines de lucro, escalables, de alto impacto, que solucione este reto, ¿no? No, que no es el reto solamente de como que cómo efectivizamos las líneas del Supermaxi, sino cómo hacemos que se le devuelva la dignidad y los derechos a refugiados a través de la empresa. Entonces, así nace esto hace muchos años, y ahorita ya estamos en el octavo año de Hall Price. Justamente veía una portada, me parece, que en la revista Time. Sí. Aparece Bill Clinton y está hablando de este tema, ¿no? Exacto. Entonces Bill Clinton se volvió como la cara global de Hall Price, y nos define como una de las 5 cosas que están cambiando el mundo. En el 2012, en Time Magazine, le dan un espacio a él para que diga: bueno, Bill Clinton, usted dije, ¿qué le parece que es? Son las 5 cosas que están cambiando el mundo, y entre una de ellas él dice Hall Price, ¿no? Entonces es uno de los hitos nuestros que realmente nos hace sentir muy orgullosos. De hecho, en el 2016, no sé si han oído de Forbes 30 Under 30, que es la revista Forbes elige los 30 jóvenes debajo de 30 años que se destacan en ciertas áreas. El anterior año, en el 2016, 14 de los 30 fueron ex participantes de Hall Price, que ahora ya tienen sus empresas, ya han lanzado al mercado y están cambiando el mundo realmente. Y justo sobre eso era nuestra siguiente pregunta. Cuéntanos un poco más de este tema, cómo ellos han impactado tanto, cuáles fueron las herramientas que Hall Price les dio para llegar tan lejos. Bueno, la metodología de Hall Price es una metodología de un año entero. Entonces empieza con lo que llamamos ingeniería reversa, ¿no? En vez de que el emprendedor se mate buscando el problema que quiere resolver, se le da el problema ya identificado, ¿no? Se le da un caso de estudio de 40 páginas muy investigado por diferentes académicos, y ahí se empieza. Se empieza con eventos en campus, se llaman los Hall Press At, entonces Hall Press At Universidad de San Francisco, por ejemplo. Y en esos concursos, los mejores o el ganador va a una final regional. Entonces, finales regionales se hacían en 5 ciudades: Boston, Dubái, Londres, San Francisco y Shanghái. Este año van a ser en 10 más. Pero 10 más, total 15, porque el anterior año se empezaron con los programas nacionales, que ya vamos a hablar después, y estamos teniendo mucho influx de participantes. Entonces, la idea es tener un montón de regionales en donde los 15 mejores pasan una incubadora global. Entonces, el timeline va: concurso de campus, final regional, en la cual los estudiantes van a participar. Por ejemplo, el anterior año fueron y estaban contra Harvard, contra Oxford, estudiantes de aquí de la central, ¿no? Entonces, es lo súper interesante que empiezan a crear networking, y después de estos ganadores pasan una incubadora de 2 meses. Viven juntos, trabajan juntos, se les asigna un mentor a cada uno, un mentor internacional de MIT, de Harvard, y después de esto ellos empiezan a pilotear, empiezan a validar su modelo, tienen speakers todos los días sobre pitching, sobre modelo de negocio, sobre segmentación, todos estos speakers internacionales, ¿no? Que tiene ya Hold una red bastante grande, y finalmente a estos incubados se les lleva una final global, que antes era en el Clinton Global Initiative, que era un evento muy grande, ahora va a ser directamente en las Naciones Unidas. Tenemos una alianza con las Naciones Unidas directamente, y este año va a ser en los headquarters ya en Nueva York, y el ganador se lleva $1,000,000. Qué interesante, ¿no? Como vamos viendo, el impacto de Hull Prize a nivel mundial es grande. Así que hoy les invitamos a nuestros amigos, estamos dialogando con Francisco Abad sobre Hull Prize Ecuador, este programa que está buscando a jóvenes de alto impacto. Cuéntanos también, Francisco, a nivel global, ¿cómo se contactan las universidades? Antes de entrar en los detalles de Ecuador precisamente, ¿cómo se contrata? ¿Son las universidades? ¿Se buscan líderes que puedan esparcir difundirlo? ¿Cómo funciona? Inicialmente no había programa universitario, no había el Hull Prize Data. Al principio era solamente una convocatoria global, la gente que se enteraba de Hull Prize aplicaba en línea, y en línea se elegían a los mejores y se iban a las regionales de una. Después se decidió hacer los Hull Prize Data, que significa elegir primero un campus director, es un director de campus que es un líder estudiantil que puede gestionar esto dentro de su universidad. Entonces se vuelve el mediador entre Hull Prize y las autoridades de la universidad, los clubes, etcétera, ¿no? Y lo que hace este campus director es organizar diferentes eventos para informar, luego para formar equipos y a veces talleres para que los equipos aprendan metodologías, y finalmente el pitch contest, que es este concurso en donde el mejor se va a las regionales, ¿no? Entonces es justo lo que estamos ahorita convocando, ya te voy a contar después, pero así empieza este Hull Prize Data. Al principio es como que quien se entere, aplique, y si es que tu universidad sale elegida, chévere. Ahora ya es más, un poquito más enfocado en buscar las universidades a través de los directores nacionales. Y así le hacemos del approach y les decimos, esto es lo que hay, nos gustaría que sus líderes apliquen, y ahí empezamos. Solo para precisar esta última parte que tú nos indicas, ¿y funciona Hull Prize Ad o también hay Hull Prize como funcionaba antes de forma abierta? Hay todavía la aplicación abierta, pero en esa aplicación realmente ahora hay menos cupos que antes, porque ahora son los cupos asignados directos a través de Hull Prize Ad. Es un fast track, ¿no? Entonces tú pasas del Hull Prize Ad, ganas, tú tienes cupo directo. De ahí, si quieres aplicar, yo por ejemplo cuando fui a Dubái a participar en Hull Prize cuando estaba en Londres, apliqué a través de la aplicación en línea. Pero hay que tener muy buen perfil, un equipo muy interdisciplinario, venir de una buena universidad. Entonces, a Ecuador no están asignando cupos directos, por ende, es casi imposible que un equipo ecuatoriano que solamente aplique en línea gane. Okay. Y para cerrar esta primera parte de nuestra entrevista, cuéntanos cómo llega Hull Prize a Ecuador. Bueno, Hull Prize llega a Ecuador porque yo participé en Hull Prize en el 2016, cuando estaba en mi último año de maestría en Londres, en London School of Economics, y pude irme a Dubái, ¿no? Entonces, yo honestamente, la anécdota es chistosa porque yo conocí a la directora nacional de México en One Young World, es una cumbre global de liderazgo de jóvenes donde yo fui speaker, y estábamos en contacto. Entonces yo vi que ella estaba muy involucrada, yo participé en Hull Prize, ahí estaba en mi radar desde hace mucho tiempo para participar, lo logré hacer, fui a las finales regionales de Dubai, me encantó. Entonces volví a Ecuador y le dije a Nelly Samara de México, me gustaría promocionar esto en el país, o sea, como literal poner en mi Facebook y conversar, y para qué ecuatorianos. Y me puse en contacto con en ese entonces el director de crecimiento, César del Valle, conversamos y salió la oportunidad de traer el programa a Ecuador. Ha cambiado bastante el programa, como todo emprendimiento, hemos ido iterando, pero ahorita ya, después del anterior año que tuvimos la primera convocatoria, tuvimos representación ya internacionalmente, ahora tenemos un programa establecido que va a tener un premio nacional, va a tener un cupo directo en la incubadora, varias cosas. qué bien. Muy interesante. Estamos conversando con Francisco Abad de Hall Price Ecuador, quien nos está haciendo esta invitación, esta introducción también a cómo funciona todo este proyecto, que nos parece súper interesante. Así que les pedimos a nuestros amigos emprendedores, innovadores, que estén atentos con cada uno de estos detalles. Vamos a hacer un corte musical. En este momento vamos a ir con una canción de Jean Pierro, este tema musical de ecuatoriano que se llama Serena, y luego volvemos nuevamente a seguir conversando con Francisco Abad con más detalles de Hall Price Ecuador. Estoy metido en los mares de tu corazón y voy nadando a contracorriente. Hay marejada por la culpa de tu movimiento y no quiero salir. Solo se ilumina cuando bailas tú y el mar se agita como tu silueta. Yo te temo que la noche se nos quede corta. ¿A qué le temes tú? Nah. Serena, déjame pasear mis manos sobre tu cadera. Yo quiero navegar por el mar de tu piel y poder contemplar cada parte de tu cuerpo. Ay, ay, Serena, si tú supieras que la noche está buena para acariciarte bajo la luna llena. Y suavemente toca tu piel morena y tus labios me queman. Conversando con Francisco Abad, quien es director nacional de Hall Price Ecuador, una plataforma global exponencial para el desarrollo de innovación y emprendimiento estudiantil. Francisco, ¿cómo ha respondido el ecosistema innovador y emprendedor ecuatoriano ante la propuesta de Hall Price? Bueno, es una pregunta muy interesante porque nos ha ido bastante bien en comparación al resto del mundo. Entonces, empiezo por decir que Hall Price Ecuador fue el único programa en Latinoamérica que se decidió apoyar. Básicamente el anterior año se hizo un piloto en Chile, en Colombia, en Perú, y hay en México, pero México no es Sudamérica, y solo en Ecuador Hall Price dijo, aquí se va a hacer el programa porque el ecosistema está en el punto de que necesitamos que esto entre y porque realmente el equipo que teníamos hizo las cosas muy bien, ¿no? Entonces ha sido bueno la recepción, y lo bueno de este año es que ya empezamos con tiempo, porque el anterior año empezamos a finales de septiembre y la convocatoria ya estaba abierta, reclutamos campus directors volando, no hubo mucho tiempo para planificar y los concursos tenían que ser ya hasta diciembre. Entonces se hizo las cosas muy al apuro y aún así tuvimos 9 campus involucrados. Tuvimos una final nacional en febrero que tuvo 35 equipos participantes de 3 a 4 personas, de 10 universidades, y tuvimos 3 ganadores, tuvimos jueces de muy alto calibre, entre ellos Rosalía Arteaga, Rafael Roldán, tuvimos a Michelle Arevalo de Impacto, tuvimos a gente de ACNUR, gente de Asylum Access por la temática de refugiados. Entonces, la recepción ha sido bastante buena y este año esperamos romperla, la verdad, porque ya hemos tenido la primera convocatoria para Campus Directors y no tengo tiempo para entrevistar a todos. Pero nos alegra muchísimo que cómo está el ecosistema emprendedor y cómo está respondiendo la realidad, ¿no?, y las personas en nuestro país. Una consulta solamente para que las personas tengan claro, ¿a qué te refieres cuando hablas de campus? Como te digo, el Campus Director es este líder que se elige por campus universitario. Entonces, por ejemplo, generalmente equivale a universidad. El campus directo es el campus de la central, pero por ejemplo la Salesiana tiene campus en Cuenca, en Quito y en Guayaquil. Entonces pueden tener 3 concursos ellos y pueden tener un ganador representante por cada ciudad. Entonces, si es que los campus directos nos convencen, puede haber 2 universidades con 2 campus, ¿no? Entonces, digo, perdón, una universidad con 2 campus. En México pasa mucho eso con el Tec de Monterrey, que tiene campus en todo lado. Entonces, cada cual tiene su campus director y su representante. Muy bien, justamente te hacía esta pregunta porque quería preguntarte, valga la redundancia, ¿cómo están trabajando ustedes con las universidades? Bueno, internacionalmente el lineamiento que nos han dado es... no pierdo mucho tiempo con las universidades, pero bueno, yo soy profesor universitario mismo de San Francisco, enseño emprendimiento, y lo que decidimos hacer nacionalmente es acercarnos a las autoridades, conversar, contarles de esto. Algunas no ha habido chance todavía, pero es importante porque la cultura de Ecuador nos muestra algo muy diferente a lo que pasa en el mundo. ¿Qué pasa en el mundo? El campus director gana y les cuenta a las autoridades y le apoyan en todo sentido, le dan recursos, etcétera. Aquí en Ecuador hubieron algunos casos del anterior año que las autoridades, por no haber estado enteradas, les pusieron el pie a los campus directos, ¿no? Entonces, realmente creemos que es importante entender un poquito la antropología cultural de nuestro país y saber que es importante trabajar con las autoridades y no tiene nada de malo. Pero sí empoderamos mucho a los jóvenes. Entonces, las autoridades pueden estar de acuerdo en lo que sea, pero toca tener un campus director que gestione todo, que tiene que ser un joven estudiante. Entonces, sí, ese es ha sido como que nuestro modelo ahorita con las universidades. Y de hecho, hemos hecho una alianza con la AEI, con la Alianza para Emprendimiento e Innovación, que tiene esta convocatoria para Ecuador Cambia el Mundo, que es una convocatoria de definición de problemas. Y nos están apoyando para hacer el outsourcing ellos con nosotros, para hacer la promoción de esta convocatoria en las universidades y de paso también contarles de HolPress, ¿no? Entonces, creo que trabajando juntos todo funciona mejor. Solo para despejar una duda precisamente en este ACLED, en lo que nos estás diciendo, si los jóvenes universitarios les interesa el tema de HolPress, ¿es necesario el aval de la universidad, de una autoridad o no, cómo trabajas? No necesariamente, o sea, ellos pueden ser campus director y nosotros pues les ayudamos a hacer el acercamiento. Muchas veces es al revés, muchas veces ellos ya son súper conocidos dentro de la universidad y ellos mismos son los que pueden hacer el acercamiento más directo a través del programa en vez de nosotros. Entonces, a veces es una manera y a veces la otra, ¿no? A veces uno hace la relación con la universidad y el campus director dice, bueno, esta es la persona encargada, hagamos. O otras veces es, bueno, yo soy el campus director, yo conozco mis autoridades, les presento a HolPress, ¿no? Entonces, dependiendo de cada universidad. La San Francisco, por ejemplo, funciona de una manera muy directa, muy empoderada. La central es muy burocrática. Hay que mandar cartas, oficios, etcétera. Entonces, cada cual funciona diferente y por eso el campus director es tan importante. Porque es un estudiante que entiende cómo funciona su universidad, ¿no? Y nos quita mucho peso también a nosotros encima. Así es, y las universidades también necesitan estos espacios porque así también el tema de incluso de la categoría en las que están pesan, porque exacto, tienen así estos estudiantes que son líderes y pueden convocar mucho. Cuéntanos cuáles son los proyectos que actualmente están manejando aparte del que ya nos estás contando. Bueno, nosotros estamos trabajando en 3 cosas importantes. Primeramente, tenemos ahorita la convocatoria abierta para Campus Directors. Como les conté, esta convocatoria es para jóvenes líderes, no tienen que necesariamente ser emprendedores. Entonces, lo chévere de HolPress es que no se enfoca solamente en crear emprendimientos, sino también en el desarrollo profesional de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, el Campus Director, todo lo que hace es desarrollo de liderazgo. se le hace mucha mentoría internacional y nacional para saber cómo manejar equipos, cómo organizar eventos, cómo hacer lobbying con las autoridades. Entonces es lo que estamos buscando en este momento. En septiembre 20 tendremos el lanzamiento oficial de Hall Press de Ecuador. Como les dije, están muy invitados. Estamos trabajando con Quito para eso, trayendo un speaker internacional y algunos de los equipos del anterior año que nos cuenten su experiencia. Y vamos a lanzar ya el reto global en Ecuador, y también vamos a contar lo que se viene con el premio nacional, con el cupo, cómo funciona, y abrir la convocatoria para equipos. Ese es nuestro segundo tema, que es para septiembre. Y a la par, desde marzo que se fueron los chicos, hemos estado trabajando con un par de equipos que les ha ido bien en que salgan sus emprendimientos adelante, ¿no? El uno es Nutri8, que fue el equipo del Spol, que ganó el nacional y se fue a San Francisco, casi gana la regional de San Francisco, le ganó solo un equipo de México por 2 puntos. Ellos tienen una barra nutricional que era para que los refugiados puedan tener toda la nutrición en el camino, en el traslado. Y otro equipo también es muy interesante, se llama Willow, que es del Spotch, y este equipo lo que hizo fue crear una aplicación que hace counseling, o sea, hace de psicólogo a niños con traumas y con diferentes problemas como síndrome de Asperger o autismo, ¿no? Entonces, era enfocado a los refugiados, ahora es enfocado en cualquier persona que lo necesite. Entonces están trabajando el prototipo, están trabajando con, creo que es Juguetón, para ya vender. Entonces están desarrollando bien el prototipo, bien bonito, para que le salga adelante. Entonces, nosotros, como no tenemos incubador todavía en el país, lo que hacemos es tratar de conectarles con algunos de los aliados que tenemos y ellos les ayudan en la siguiente convocatoria. Por ejemplo, Nutri8 entró en una convocatoria de Fibeca a través de la AI. Entonces, esa es la idea por ahora, pero sí, el primer año era más que nada sacarles, hacer que tengan exposición y tener nosotros algo que mostrar. Muy bien, súper interesante, Francisco. Los emprendimientos, los proyectos que quieren proponer, deben tener alguna característica especial. Bueno, los emprendimientos que ya se proponen en septiembre tienen que tener, bueno, los equipos tienen que ser de 3 a 4 personas. Directamente esto tiene que hacerse dentro de la universidad. No pueden ser equipos entre universidades, ¿ya? Okay. Y otra cosa que es interesante es que pueden tener un exalumno. Entonces, el equipo puede tener una persona que ya no es estudiante, que tal vez ya es profesional y está trabajando en esta área, pueden traer al equipo. ¿Y algún límite de edad o no? No, yeah. Ninguno. Y de hecho, los estudiantes pueden ser de pregrado, posgrado, doctorado. O sea, no es solo pregrado. Y de ahí los emprendimientos tienen que resolver el problema, que generalmente es un problema global, y el target de personas es 10 millones de personas. Todos los años es cómo podemos hacer duplicar el ingreso, devolver la dignidad, alimentar, educar, lo que sea, a 10 millones de personas en este grupo objetivo, ¿no? Y tienen que resolverlo, tienen que mostrar cómo van a hacer esta escala global tan rápida. Y también tienen que ser con fines de lucro de las empresas. No pueden ser ONGs, no pueden ser empresas que dependan de contratos con estados, con ONGs, con la ONU. Tienen que ser empresas que vendan cosas que el mercado va a comprar, ¿ya? Y los pitches tienen que ser en inglés, porque la competencia es en inglés en general. Pero generalmente se permite que, si es que el campus director decide que la universidad... que esto del inglés va a causar poca inclusión, el concurso dentro del campus es en español, porque no queremos perder talentos por el inglés. Después se les puede apoyar con diferentes alianzas con la Fulbright, con SEC, con lo que sea, para que les den intensivos de inglés para la competencia internacional. Pero yo he peleado mucho eso con Hall Price para que nos dejen tener en español las competencias internas. Entonces, esos son generalmente los requisitos. De ahí hay unas ciertas fechas. Antes del 6 de septiembre tienen que ya hacerse los concursos dentro de las universidades, porque después del 6 de septiembre ya Ecuador no existe, ya es como que todo el mundo está de vacaciones. Y de ahí en marzo son las regiones. Entonces tienen todo ese tiempo para prepararse y les ayudamos nosotros con algunos talleres. Y ese es el último proyecto que trabajamos, estamos diseñando algunos talleres que con nuestras metodologías internacionales de Hall Price para las universidades que necesiten. Hay unas que tienen programas de emprendimiento muy desarrollados y otras que no. Entonces nosotros les ofrecemos el servicio de talleres y de mentorías, de capacitaciones, etcétera, para sus estudiantes de Hall Price. Bien, y tú eres profesor de emprendimiento en la San Francisco, como nos comentaste. Entonces, ayúdanos con algún consejo para los emprendedores, para que entiendan que estas dinámicas, estos organismos, estas instituciones que también están trabajando por el emprendimiento, pueden ser útiles para ellos, porque muchas veces se quedan como en su nidito y no quieren hacer más. Entonces, ayúdanos con un mensaje para ellos. Bueno, mi primer tip... Bueno, mi mensaje sería, y algo que enfatizo mucho yo cuando doy clases, cuando doy mentorías, es que se enamoren del problema que quieren resolver, no de su producto. Muchas veces el producto no va a servir, no va a funcionar, no va a ser comprado, no va a ser interesante. Pero si es que realmente les apasiona el problema que quieren resolver, ahí es cuando van a crear otro producto que lo resuelva. ¿No es cierto? Entonces muchas veces se obsesionan con el app que desarrollaron, ¿no? Con el prototipo. Y así no funcione, no, es que este es mi prototipo, este es mi invento. Y el mercado les dice, no, esto no nos gusta, está caro, nos vamos a comprar, no es funcional. Pero los emprendedores se obsesionan mucho y terminan fracasando por eso. Entonces yo creo que es importante enamorarse del problema. Ese es como que mi primer tip. De ahí muchos más, pero no sé si tengo tiempo. Pero uno más, por favor. Uno más. Bueno, dentro del emprendimiento, algo que también es súper importante es validar, ¿no? Salirse, como dice Steve Blank, un profesor de emprendimiento muy importante de Silicon Valley, es salirse del cuarto, salirse de la oficina. Muchas veces el mayor problema que tienen los emprendedores es que son programadores, son diseñadores, son expertos en sus áreas y se quedan en el cuarto ahí haciendo brainstorming, desarrollando, y nunca van a conversar con la gente a la que quieren vender esto. Y eso pasa demasiado, es como que no, esto de ley la gente quiere. Y a mí me pasó, mi primer emprendimiento era como que no, este tipo de videos está perfecto, tú. Y me demoré mucho tiempo, sudor, lágrimas, esfuerzo, dinero, y la gente dijo, no me gusta, ¿no? Entonces la lección es tener prototipos chiquitos, baratos, ir a preguntar a la gente, ¿te gustaría esto? ¿Compraría así? Y mejorar. Siempre hablar con las personas. Es un proceso, no es una cosa de sentarse en un cuarto a prototipar. Eso es equivocado. Ok, muchísimas gracias, Francisco. Contar tus redes sociales para la gente que esté interesada en el tema de HolPrice. Bueno, en HolPrice nosotros tenemos tres redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook estamos como HolPrice S. En Instagram estamos HolPrice de Ecuador y en Twitter igual HolPrice DC. Nuestro correo es hp.ecuador@holprice.org y el mío personal es francisco.abad@holprice.org. Entonces contáctenos por ahí si tienen alguna pregunta, pero les recomiendo, sí, antes de contactarnos, lean las cosas, ¿no? Las convocatorias ahí en el internet está. Muchas veces me contactan diciéndome como, dame más detalles, y digo, ¿leíste en la página web? No, lee. Pero sí, estamos muy abiertos a que nos contacten. Estamos ahorita trabajando mucho. Mañana me voy a Manabí a conversar con las universidades de allá de la costa, luego a Guayaquil. Entonces estamos a full. Entonces muchas gracias por su tiempo, la verdad, y trabajando juntos. Muchas gracias. Ahora sí, vámonos con los cortes y regresamos. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Queremos compartirles este mensaje que Juan Pablo Espinosa, conector de Wisher Ecuador, nos dejó para los emprendedores. Escuchemos. Aquí empieza Espíritu Emprendedor. Queremos pedirte que nos ayudes con un consejo así, pero clave para todos los emprendedores. Yo pienso que hay que diversificar el riesgo. Dos consejos. El uno, hay que diversificar el riesgo. No podemos vivir solo del emprendimiento en una etapa temprana. Y para diversificar el riesgo, tenemos que tener competencias digitales. Hay una gran discusión que yo tengo con mis queridos amigos emprendedores, los que les va bien y los que les va mal, de sus estudios académicos. El emprender no significa no estudiar. El emprender significa dedicarse más duro al estudio y tener más competencias. Ahora es muy importante tener certificaciones digitales. pues, un abogado debe aprender a programar, debe aprender a marketingear, debe aprender pitch, bueno, eso sí, los abogados son buenos, pero también un diseñador debe aprender la parte legal, debe aprender la parte de estructura de negocio. Entonces, hay un estudio de Google, de Singularity, que dice que vamos a cambiar, vamos a tener nuevas profesiones cada 3 años, y vamos a cambiar el trabajo cada 3 años. Yo sí trato de aplicar eso casi siempre. Cada 5 máximo ya. De cambio de profesión o de trabajo. Entonces el lunes hay que diversificar el riesgo. Uh-huh. Especialmente en la primera etapa. Pero después de pasar esa primera etapa hay que focalizar. Uh-huh. ¿Sí? Hay que focalizar. Entonces hay que escoger nuestro proyecto estrella. Hay que ponerle como una plantita todas las ganas, todo el cuidado a ese proyecto estrella. Y hay que hacerle crecer. Y no hay que desesperarse. Y nunca hay que apagar la olla. Hay un efecto, hay un libro que es lo que les recomiendo leer a los emprendedores, que es una trilogía de Steven Johansson. El primer libro se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas? Uh-huh. Y él habla de la corazonada lenta. Él habla cosas maravillosas, serendipia. La corazonada lenta me gusta mucho porque yo la aplico a mis emprendimientos. Yo les digo a los emprendedores, nunca hagan que su emprendimiento quiebre. Téngalo en llama baja. Si no le está yendo bien, téngalo en llama baja, porque tal vez no es el momento. Hay descubrimientos mundiales. YouTube no había podido existir hace 30 años o hace 40 porque no había la velocidad de conexión. Ahora recién está explotándose el negocio de YouTube. Entonces, téngalo en fuego lento. ¿Sí? Tal vez en algún otro momento esa corazonada lenta que tuvo le va a llevar a que su emprendimiento sea exitoso. Pero mientras tanto, dedíquese a otra cosa. Empieza a hacer otra cosa. Pero nunca le maten al emprendimiento. A mí no me ha ido mal hasta ahora. Y tengo ahí emprendimientos que sé que no son el momento ahora. Uh-huh. Será el momento tal vez mañana. Pero después hay que focalizar en eso, ¿no? Entonces, tal vez de esos, ¿no? Diversificar el riesgo con competencias. Después focalizar nuestros esfuerzos. ¿Sí? No desesperarse en esa focalización. Uh-huh. Y el tercero tal vez le agregaría el tema de la corazonada lenta. Uh-huh. Hay que seguir. El tema de emprender es pasión también, y ahí viene mucho el tema de la corazonada lenta. Radio CCE 940 AM. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. La creación de una empresa no es una tarea fácil, requiere de financiamiento y mantener sólidas las relaciones con clientes. Sin embargo, ser un buen líder y alentar al equipo de trabajo son algunas de las cualidades que le brindan valor a un emprendimiento. Por eso, hoy en Activa Tus Ideas queremos compartirles 10 consejos básicos para emprender según la revista Forbes de México. Con el paso de los años, emprender se ha convertido en una actividad laboral que ha ganado fuerza. Hoy Ecuador es el segundo país que más emprende en todo el mundo. Pero ¿cuándo saber en qué momento emprender? ¿Cómo saber si estás preparado para hacerlo? Son algunas de las preguntas que surgen cuando un emprendedor decide pasar de una idea a la creación de una empresa. Y aquí también cabe otra pregunta. ¿Los emprendedores nacen o se hacen? ¿Qué opinas, Bernardo? ¿Y qué opinas, Francisco, que también nos está acompañando en este segmento? Yo creo que los emprendedores se hacen en el camino, en el aprendizaje continuo, en los fracasos. Y hoy vamos a hablar un poquito de esos detalles. ¿Qué opinas tú, Francisco? Yo creo igual. Yo creo que los emprendedores no nacen. Creo que la actitud emprendedora tal vez es algo que viene con nosotros, el tener un poquito más de aversión al riesgo. Pero de ahí el resto, como tú dices, es a través de fracasos y de ir aprendiendo en el camino. Nunca uno está listo para emprender. Si uno espera el momento perfecto, nunca va a emprender. Yo les cuento que Jorge Ávila, fundador y director general de 13 Social, asegura que el emprendedor no es solo cosa de hacer dinero y negocios, es una oportunidad de hacer bien las cosas. Y para hacerlo son necesarios dos aspectos. Él nos dice que en el ámbito personal, el emprendedor tiene que ser una persona que sepa lidiar con el fracaso, ya sea porque lo ha vivido o ha tenido experiencias cercanas a él. En el mundo del emprendedor, la incertidumbre es el pan de todos los días y se tiene que aprender a vivir con eso. ¿Qué opinas, Francisco? Totalmente de acuerdo. Yo he hablado varias veces de este evento que se llama Fuck Up Nights, que uno celebra el fracaso, ¿no? Y cuenta las fracasadas de uno. Y en esto yo siempre digo, hay que abrazar el fracaso, hay que realmente hacerse amigo del fracaso y aprender a que le digan no, aprender a que le digan no me interesa, no quiero, no me gusta, hiciste mal, a que hay mucha negatividad. Y una vez cuando uno le deja de doler eso, puede seguir adelante. Y realmente el fracaso es una cosa que pasa todos los días. No solamente porque fracasaste en una cosa, sino te sale algo mal. Y muchas veces los emprendedores son perfeccionistas. No les gusta que les salgan mal las cosas, que fracasen. Y si no aprenden a lidiar con eso, se van a quedar ahí. Justamente lo que tú dices, Francisco, aquí cuántas experiencias hemos escuchado en la radio y revista Emprendemos, ahora desde Radio Pública también, de cómo las personas tuvieron inteligencia emocional de convertir quizá una situación negativa en una propuesta positiva. Y lo que tú decías, esos tantos nos que a veces, esas puertas cerradas que encuentras, permiten que tú vayas mejorando, tu equipo de trabajo vaya mejorando, que tu producto vaya mejorando, ¿no? Así es, y en el plano profesional, el logro es cuando encuentras algo que te apasiona y a los demás les genere un valor. Cuando sabes que eres muy bueno en algo y las personas te reconocen por ello, ese momento es muy adecuado para emprender. Tú ya nos decías que las personas deben enamorarse del problema, no tanto del producto, ¿verdad? Así es, Lucía. Por eso hoy queremos contarles a nuestros amigos que nos están escuchando, como ya lo decía Lucía, 10 consejos de la revista Forbes de México que nos da Jorge Ávila. El primero, aprender a vivir con incertidumbre. La competencia es un factor clave al momento de emprender. Sin embargo, dejar de pensar en ella. Solamente identifica quién es y qué hace. Crea tu oferta y aprende a defenderla. Te ayudará a hacer la diferencia en el mercado. ¿Cómo manejas tú la incertidumbre, Francisco? Porque tú has tenido ya un recorrido. Sí, bueno, la incertidumbre está ahí siempre, ¿no? Es al menos que uno tenga ya financiamiento para su emprendimiento por un par de años. Uno va a estar todos los días siempre preguntándose, ¿voy a salir con esto? ¿Vale la pena? Y un pensamiento muy honesto, que confieso que uno tiene siempre es, ¿me busco un trabajo o sigo haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? Porque realmente... a veces hay necesidades que uno tiene que cubrir y el emprendimiento es algo que le llena, pero al mismo tiempo es algo que es muy incierto. Un mes tú te facturas un montón y otro mes no. Entonces hay que saber ahorrar, hay que saber manejar estos vacas gordas, vacas flacas. Es una cosa realmente que el ecuatoriano tiene que aprender a ser mejor, porque si se dieron cuenta, muchos emprendedores se dedicaron a depender del Estado también en nuestra bonanza, ¿no? Y ahorita les ha afectado. Entonces son casos en los cuales yo creo que el mercado sí tiene mucho que hacer. Por ejemplo, cuando el sector público es el que te da la plata en todo, uno se vuelve vago, realmente. Y vago en el sentido de que se olvida de que hay un mercado al que tiene que venderle. Y muchas veces el mercado tiene que responder o no, ¿no? Entonces sí, la incertidumbre es una cosa que no es bonita, pero al mismo tiempo es necesaria y le empodera mucho a uno cuando uno la logra aceptar. Otro de los consejos que también nos da es que debemos ser líderes y no jefes. La gente busca a alguien que esté dispuesto a ensuciarse las manos por su equipo. Haz una conexión con tu equipo de trabajo, cree en ellos y motívalos. Eso da mejores resultados en la productividad. El tercero es establece una cultura de trabajo. El ser flexible con el personal ayuda a blindar las relaciones que tienes con ellos. Sin embargo, establece los tiempos de entrega del trabajo y haz que se comprometan con ellos. Yo quiero hacer aquí un comentario y es... Hemos visto cómo empresas internacionales también, ¿no? Google y así tienen espacios de ocio que son un poco diferentes, ¿no? En Europa también el tiempo de trabajo diferente, es más flexible. Y creo que deberías investigar un poquito a ver cómo aumentamos la productividad de cambiando un poco los horarios también. También nos menciona la recompensa, comparte los éxitos de la empresa con tu equipo de trabajo, pero también si las cosas no van bien, identifica debilidades y conviértelas en oportunidades. Esto los alienta a mejorar. Sea humilde. Los negocios y las oportunidades están en donde menos se piensan. Ten apertura con todo tipo de cliente. ¿Puedo dar un comentario ahí? Algo que me enseñó a mí un mentor interesante es que nunca hay que negarle una reunión a una persona. Entonces yo le comentaba porque me mandaron a mí un email a Whole Price diciéndome una cosa media rara, que querían reunirse para algo que no tenía nada que ver. Y yo le decía, no tengo tiempo para esto. Y me dijo, nunca le niegues una reunión a alguien. Nunca sabes lo que va a salir de ahí. O sea, al menos dale una reunión. Y es muy importante para emprendedores no creerse la gran cosa. Realmente estamos empezando y muchas veces uno dice, no, pues yo soy director de esto. Y no da tiempo a otras personas. Y yo de estas reuniones que han sido inesperadas han salido muchísimas alianzas, clientes y muchos proyectos juntos. Así es muy cierto, por eso es importante también aceptar ayuda. Sé honesto, acepta tus errores y aprende a escuchar consejos de los demás. Eso es muy importantísimo y sobre todo en el ecosistema emprendedor que hoy tenemos, ¿no? Que estamos descubriendo. Muchos emprendedores han iniciado sus negocios y los que nos están escuchando en la radio también se darán cuenta de esto sin quizá pedir ayuda. Y esto de pedir ayuda es una de las cosas más importantes. Acá en Quito hay muchos coworkings, hay networking, hay espacios, como decías tú mismo, el Fuck Up Night. Hay diversas actividades que hoy también tú nos estás contando. Aceptar ayuda, es una oportunidad que aparece, ¿no? ¿Qué comentario nos puedes dar de esto? Sí, algo puedo decir de eso es que realmente el emprendimiento no se hace solo. O sea, nadie es todólogo y siempre es importante tener socios, aliados, mentores. Súper importante conseguir mentores. Nosotros tenemos un consejo asesor hecho de varias personas muy importantes, Rosario Arteaga, Rafael Roldán, que nos ayudan con su experiencia a guiarnos, ¿no? Y el reconocer que nosotros no podemos hacerlo solo es el primer paso al éxito realmente. Así que les invitamos, amigos, están emprendiendo, pidan consejos, busquen ayuda, acérquense a estos espacios de coworking, no dejen que su emprendimiento se quede ahí, muchas veces por creernos, como decía Francisco, que somos todólogos o que todos lo sabemos. Y el séptimo consejo, sé profesional. Tener en orden tu material de trabajo, presentaciones, redes sociales, página web, tarjetas de presentación, etcétera, y cuidar también tu aspecto y el de, para que así tus clientes tengan una buena impresión de ti. También es importante cuidar a tus clientes. Un cliente feliz atrae a más clientes. Por lo tanto, dale tiempo y el espacio que cada uno necesita, es lo que también nos comentabas, ¿verdad? Así es. El consejo número 9, ya avanzando, separa lo laboral de lo personal. A pesar de que la amistad te genera algo que no tiene valor, confianza, establece una división entre tus relaciones personales y profesionales. Qué importante que es este consejo. Muchas veces yo como emprendedor, en mi experiencia, he permitido a veces que la amistad como que sobrepase esto y ya en el tiempo uno va aprendiendo, ¿no? Los negocios, sí. Los horarios, los clientes, los pagos. Somos profesionales y si queremos que nuestro emprendimiento se sostenga, debemos ser serios en lo que estamos haciendo. Yo creo que algo que es muy, muy común en Ecuador es eso, de hacer negocios con amigos y con familia. Ajá. Y es la peor idea, porque bueno, o le das la prioridad a la amistad y la amistad te falla en el negocio, o le das la prioridad al negocio y terminas peleado con tu amigo, con tu familiar, ¿no? Entonces yo creo que algo que yo también he aprendido con experiencias de eso, o sea, realmente si es que no hay otra, meterse con amigos de hacer negocios, porque si no, hay problemas. O sea, a mí me ha pasado que no me trabajan bien, por ejemplo, porque son mis amigos, entonces no hay cómo decirles nada. O la otra, en cambio, en que realmente conflicto de interés, tal vez, en alguna cosa del negocio, y no hay cómo decirle nada porque es amigo. O si le dices, se hace una pelea, es incómodo. Entonces yo realmente he preferido trabajar con gente que no es mi amiga y dejar los amigos para la amistad. Sí. Bueno, también ha habido casos de éxito que son familiares o amigos, pero yo creo que han tenido muy en cuenta esto, ¿no? Mantener ese orden, mantener esa división. Ajá, exactamente. Sí, es que hay como comunicarse y separarlo desde el principio, excelente. Así pero es. En Ecuador a veces eso no es posible. Sí, no me gusta decir las cosas directamente. Exacto, y creo que es un llamado para que todos los que estamos emprendiendo pongamos atención a esto. Sí. Vamos a emprender a hacer las cosas serias. Las cosas sobre la mesa, como yo les digo cuando me reúno con algún amigo que queremos hacer algo, digo las cosas sobre la mesa, después no quiero que tengamos estos líos por lo que sea. ¿No están? Sobre la mesa y si es así, sellos. Y es algo que pasa mucho en los coworkings que yo he visto y es tal vez un comentario un poquito duro, es que muchos emprendedores creen que es chiste. O sea, se meten a la coworking así y algunos van después de un mes porque se dan cuenta de que no venden nada o que no ha sido su vocación. Uh-huh. Y realmente yo creo que el emprendedor que se mete a hacer las cosas tiene que entrar con todo, consciente de que no es algo fácil, de que no es un chiste, de que no es farándula, y realmente que esto va a cambiar el país. Si es que tiene esas convicciones, yo creo que les va a ir bien. Si no, mejor no lo intento, mejor consigues un trabajo. Entonces, ya terminando, dice que debemos protegernos. Invierte tiempo y dinero en todo el ámbito legal de tu empresa, desde regulaciones de impuestos hasta contratos de confidencialidad para tus clientes. El talento hace la diferencia, y Ávila argumenta que es un gran error pensar que un negocio tendrá éxito al inicio, pues los emprendedores deben adaptarse a las condiciones y reacciones del mercado. Lo que destaca a una empresa de otra es el talento y la creatividad al momento de ofrecer un bien o un servicio. La crítica externa ayuda a mejorar una empresa, por lo que recomienda a los emprendedores crear un consejo con empresarios o amigos a fin de que estos detecten las debilidades y fortalezas del crecimiento. lo que tú también nos decías, entonces estamos viendo que todo va como check, check, check, y tú ya tienes la experiencia y nos puedes contar. Realmente es el tema del consejo asesor o el consejo directivo es tan importante porque uno, cuando está obsesionado con una idea, con un emprendimiento, no le ve peros. Todo está bien, ¿no? Hasta que tú le preguntas realmente a alguien y te dicen, loco, esto no sirve, o tal vez piensa por este otro lado, tal vez no está todo mal, pero toca mejorar aquí, no, es que es mi idea. Entonces, ese, como tú dices, esa retroalimentación externa es realmente lo que hace la diferencia. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Francisco. Yo quisiera agregar algo a estos tips. Ojo, los que estamos emprendiendo, los que estamos empezando, está bien empezar a trabajar, dar avances, dar ideas con tus clientes, a veces que pueden ser tus amigos, tus clientes también, pero yo sí les digo algo que es muy importante. Nuestro trabajo como emprendedores también debe ser respetado y por ejemplo, en los temas que nosotros trabajamos de publicidad, tiene que ser 50% y 50% después. O sea, si no nos das eso, te puedo mandar que sea un portafolio, lo ves, si te sirve y quieres que trabaje contigo, pues me haces el pago, porque es fundamental esto. Yo he trabajado como emprendedor desde el 2014 y he tenido experiencias amargas y dulces. Y entre esas amargas, gente que no me ha pagado y incluso hasta ahora que no me paga. Sí. Y por creer en la amistad muchas veces. Entonces, como recomendación, vamos a hacer esto, hacer las cosas bien hechas, ¿no es cierto? A emprender bien, a emprender con seriedad. Oh, pero algo que quisiera recalcar ahí es súper importante también ser, a veces, ver el valor que se puede intercambiar también a veces que no es monetario. Por supuesto. Entonces, muchas veces, cuando uno está empezando, dice, sí, yo estoy mucho con diseñadores, ¿no? Y temas de que son más como que freelance. No, esto es lo que cobro y tal, y bueno, entonces la persona no le contrata. Pero muchas veces uno no es conocido. Entonces, el que nuestro logo, el que nuestra empresa esté de patrocinador de un evento interesante y que tal vez no nos hayan pagado nada, pero que nosotros lo hayamos conocer, es también muy valioso y tal vez es más valioso que nos hayan pagado un poquito. No, entonces hay que balancear ambas. Sí, sí, tienes toda la razón. Hemos hecho eso también, uno tiene que como profesional ir viendo en qué lugares puedes aportar, qué puedes sumar. Exacto. Pero tampoco puedes vivir solo de la colaboración, entonces se pone el límite. Es como si íbamos a hablar con seriedad, ¿no? Bueno, es así que Jorge nos brinda un consejo final. Cuando las cosas salen mal, métete la regadera, llora, levántate y no te rindas. Nadie dijo que emprender sería fácil. Podríamos seguir hablando de emprendimiento toda la tarde, pero ya se nos viene el tiempo encima. Vamos a dejarles con un tema de Michael, ¿qué harías por amor? Y queremos también despedir ya la presencia de Francisco Abad. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Ha sido un gusto compartir contigo de esta experiencia. Gracias a ustedes. Sí, gracias, y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Preciosa, perderías tu nombre, perderías tu soledad, perderías por mí algo más. Sin mi guitarra, cantarías conmigo, me dejarías tocarte las cuerdas de tu corazón. Yo por ti estoy dispuesta, soy más. Yo Y tú, ¿qué harías por amor? Porque yo, ¿sabes qué? Tú sabes lo que haría yo. Sentiría tu corazoncito para que no andes por ahí desnudo. Y me lo llevo de paseo fuera de este mundo. Gracias por su sintonía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Emprendemos EC. En Twitter nos pueden encontrar como Emprendemos EC. Agradecemos en los controles a Diego y conmigo hasta la próxima, amigos. Así es, amigo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros de este espacio de emprendimiento. La próxima semana tenemos más temas y no se olviden que estamos en nuestras redes sociales regalando dos pases para que puedas pasear en el bus tour por la ciudad de Quito, ¿sí? Así que escriban a nuestras redes sociales. Nos despedimos, el tiempo se nos terminó. Muchas gracias por compartir con nosotros. Hasta la próxima. Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.